decepcionado para no volver, porque me encuentro aburrido de esta mala vaina. Yo me voy decepcionado para no volver, porque me encuentro aburrido de esta mala vaina. Si llego de mañanita comienza a braviar, se llega la tardecita y todavía rabiosa, por esa mala frieguita la voy a dejar, para ver si así le pongo fin a tantas cosas. Por esa mala frieguita la voy a dejar, para ver si así le pongo fin a tantas cosas. En la nochecita comienza a pelear, llega el nuevo día, sigue con la friega. Por esa vainita la voy a dejar, para ver si así terminan los problemas. No le puedo decir nada, ni en malo ni en bueno, aunque nunca le he fallado con mi obligación. Ya me tiene fastidiado con la mala vida, que siempre me viene dando de noche y de día. Si acaso me ve charlando con alguna amiga, enseguida se imagina que esa es novia mía. Si acaso me